¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer con ello? Y nos puede servir muchísimo el vernos reflejados en estas tres personas que reciben esa encomienda de parte del dueño, de parte del Señor, que pues, para nosotros en la parábola es Dios. Los dos primeros se les llama siervos buenos y fieles. Al último se le llama perezoso, malo, siervo malo y perezoso. ¿Por qué esos calificativos? Bueno y fiel, malo y perezoso. Los primeros trabajaron, dieron lo mejor de ellos mismos. Vamos diciéndolo, creyeron. Y creyeron en un Dios que es amor. Por eso se lanzaron. El último cree en el dueño que es severo, que quiere cosechar lo que no ha plantado y recoger lo que no ha sembrado. El miedo, esa figura, esa imagen de Dios. El miedo. Y el miedo lo lleva a estancarse, lo lleva a quedarse ahí. Se nulifica. Genera, pudiéramos decir, en este personaje de la parábola una confusión de tal magnitud que lo lleva a evadir. Bueno, acaban de pasar los Juegos Panamericanos, panamericanamente u olímpicamente, evadir su responsabilidad. ¿Qué cosas, Cosas, no, Dios no es malo. Pero ¿cómo nos puede hacer mal cuando tenemos una imagen falsa de Dios? Y eso puede provocar en la persona el miedo, ese miedo paralizante. Pero aquí el problema es que eso es el pretexto, ¿no? Le echa la culpa a Dios porque es malo y por eso yo no actúo. ¡Ah, caray! Evade pues su responsabilidad. El miedo de aquel siervo, ¿no afecta a Dios? No afecta a su amo. Lo afecta a sí mismo. No es Dios quien deja de producir cuando se le tiene miedo. Es el ser humano el que se paraliza y tergiversa su realidad. Aquel hombre, afectado por la imagen que tenía de su Señor, se incapacita. Se incapacita ya desde raíz, ¿no? Lo entierro. Entierro el millón recibido, el talento recibido. No habrá vida. Ah, caray, ¿cuál es la enseñanza entonces hoy para nosotros al terminar el mes de agosto? Como decimos, pongámonos listos. Pongámonos listos, no solamente en la cultura de dar cuentas, sino sobre todo en la cultura del encuentro. No de cuentas, sino del encuentro. El encuentro con Dios, que es amor. Creer en Dios amor no te nulifica. Más bien, te magnifica a dar siempre lo mejor de ti mismo. Hoy también saludo de una forma especial a quienes recuerdan a San Ramón Nonato. Hay tantos Ramones, hay tantas Ramonas. ¡Felicidades! Haz de este día sábado un gran día.